quizás mañana, creo que en la tarde, va a sacar la, perdón, hoy martes, o quizás pasado mañana, o mañana, no sé, el martes 9 de abril, va a sacar las pruebas que tenemos de cómo ellos se están preparando en las tinieblas, en la oscuridad, para desconocer los resultados. Nosotros le decimos, bueno, ya los derrotamos en el golpe del 2002, los derrotamos en el saboteo petrolero, los derrotamos en la guarisma. Si nos buscan por las manos, los vamos a derrotar otra vez, con la constitución, con la ley, en paz. Pero, si Caprichito, él ganó la gobernación por 3 punticos, 2 puntos y pico, casi 3, y salió Elías a reconocer ahí mismo, yo mañana voy a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral donde me comprometo a reconocer los resultados. Hoy martes, perdón. Hoy martes voy a firmarlo. Me comprometo a reconocer lo que el pueblo decida. Si ustedes quieren que el burgués sea presidente, ya queda de ustedes. Vamos a ver si ellos firman. Yo creo que no van a firmar. Pero aquí va a haber paz. Y digo más. Él es gobernador. Si se pone con aventuras violentas. Si se pone con aventuras violentas. Y desconoce la constitución y el poder electoral. Bueno, aquí hay una ley que hay que respetar. Yo actuaría como presidente, como jefe de Estado, para que se respete la ley completa. Aquí nadie puede desconocer el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia y menos la voluntad del pueblo. Nadie, nadie.